sabiendo que te quiero. Mujer, ¿por qué me dejas este cruel padecer? Si tú sabes que te amo con un amor sincero, y nunca en mi destino yo busco otro querer. Mi destino fue amarte, mujer, tú bien lo sabes, pero tú te alejaste para hacerme sufrir. Tu ausencia es mi castigo y no puedo olvidarte. Unido a tu recuerdo, mejor quiero morir. De lo que yo te quise, si es que tú has olvidado mi noble proceder. Por eso a él le pido que un día te castigue, para que nunca vuelvas a engañar mi querer. Mi destino fue amarte, mujer, tú bien lo sabes, pero tú te alejaste para hacerme sufrir. Tu ausencia es mi castigo y no puedo olvidarte. Unido a tu recuerdo, mejor quiero morir.